Om. Mani Padme Hum. ¿Nosotros vamos a cantar? Es Om Mani Padme Hum. ¿Qué significa? Mani Padme Hum. Te abres el chakra de la cabeza, los ojos, las palabras y el corazón, ¿no? ¿Cómo no? Y es importante, ¿no? Son palabras sagradas. Om Mani Padme Hum. O sea, Om es la... Es hombre. Money, dinero. I want to go to my room. Ok, ¿qué es karma entonces? Pues el karma es lo que traes puesto. Lo que haces lo pagas, ¿no? Ay, no me digas, Fercho. Eso, más bien, yo que es mala suerte, ¿no? Mi karma eres tú, Fercho. Aquí el karma ni existe. El karma son deudas. No, pero checa, eso está chido porque si te quedaste con ganas de hacer una cosa en otra vida. ¿Sí? En esta vida, en esta vida. Pero no son ganas, son cosas que. ¿Cómo sería? Sí, cae. ¿Cómo era el? Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Everybody. Om Mani Padme Hum.